Capítulo 2. Los trabajos y los días. Página 47. Como el dueño de la casa nos aumentaba el alquiler, nos mudamos de barrio, cambiándonos a un siniestro caserón de la calle Cuenca al fondo de Floresta. Dejé de verlos a Lucio y Enrique, y una agria tiniebla de miseria se enseñoreó de mis días. Cuando cumplí los 15 años, cierto atardecer, mi madre me dijo: «Silvio, es necesario que trabajes». Yo, que leía un libro junto a la mesa, levanté los ojos mirándola con rencor. Pensé: «Trabajar, siempre trabajar». Pero no contesté. Ella estaba de pie frente a la ventana. Azulada claridad crepuscular incidía en sus cabellos emblanquecidos, en la frente amarilla, rayada de arrugas, y me miraba oblicuamente, entre disgustada y compadecida, y yo evitaba encontrar sus ojos. Insistió, comprendiendo la agresividad de mi silencio. «Tenés que trabajar, ¿entendés? Tú no quisiste estudiar. Yo no te puedo mantener. Es necesario que trabajes». Al hablar, apenas movía los labios, delgados como dos tablitas. Escondía las manos a los pliegues del chal negro que modelaba su pequeño busto de hombros caídos. «Tenés que trabajar, Silvio». «¿Trabajar? ¿Trabajar de qué? ¡Por Dios! ¿Qué quiere que haga? ¿Que fabrique el empleo? Bien sabe usted que he buscado trabajo». Hablaba estremecido de coraje, rencor a sus palabras tercas, odio a la indiferencia del mundo, a la miseria acosadora de todos los días y al mismo tiempo una pena innominable, la certeza de la propia inutilidad. Mas ella insistía como si fueran esas sus únicas palabras. «¿De qué? A ver, ¿de qué?». Maquinalmente se acercó a la ventana y con un movimiento nervioso arregló las arrugas de la cortina, como si le costara trabajo decirlo. «En la prensa siempre piden...». «Sí, piden lavacopas, peones. ¿Quiere que vaya de lavacopas?». «No, pero tenés que trabajar. Lo poco que ha quedado alcanza para que termine Lila de estudiar. Nada más. ¿Qué crees que haga?». Bajo la orla de la saya enseñó un botín descalabrado y dijo: «Mira qué botines. Lila, para no gastar en libros, tiene que ir todos los días a la biblioteca. ¿Qué crees que haga, hijo?». Ahora su voz era de tribulación. Un surco oscuro le hendía la frente desde el ceño hasta la raíz de los cabellos y casi le temblaban los labios. «Está bien, mamá, voy a trabajar». ¡Cuánta desolación! La claridad azul remachaba en el alma la monotonía de nuestra vida, cavilaba de onda, taciturna. Desde afuera, oíase el canto triste de una rueda de niños. La torre en guardia, la quiero conquistar». Suspiró en voz baja. «¿Qué más quisiera que pudieras estudiar?». «Eso no vale nada. El día que Lila se reciba...». La voz era mansa, con tedio de pena. Habíase sentado junto a la máquina de coser y en el perfil bajo la fina línea de la ceja el ojo era un cuévano de sombra con una chispa blanca y triste. Su pobre espalda encorvada y la claridad azul en la lisura de los cabellos dejaba cierta claridad de témpano. «Cuando pienso...», murmuró. «¿Estás triste, mamá?». «No», contestó. De pronto: «¿Quieres que le hable al señor Naidad? Puedes aprender a ser decorador. ¿No te gusta el oficio?». «Es igual». «Sin embargo, ganan mucho dinero». Me sentí impulsado a levantarme, a cogerla de los hombros y zamarrearla, gritándole en las orejas: «¡No hable de dinero, mamá, por favor! ¡No hable! ¡Cállese!». Estábamos allí, inmóviles de angustia. Afuera, la ronda de chicos aún cantaba con melodía triste: la torre en guardia, la quiero conquistar». Pensé: «Y así es la vida. Y cuando yo sea grande y tenga un hijo, le diré: tenés que trabajar, yo no te puedo mantener. Así es la vida». Un ramalazo de frío me sacudía la silla. Ahora, mirándola, observando su cuerpo tan mezquino, se me llenó el corazón de pena. Creía verla fuera de tiempo y del espacio en un paisaje sequizo, la llanura parda y el cielo metálico de tan azul. Yo era tan pequeño que ni caminar podía, y ella, flagelada por las sombras, angustiadísima, caminaba a la orilla de los caminos, llevándome en sus brazos, calentándome las rodillas con el pecho, estrechando todo mi cuerpecito contra su cuerpo mezquino, y pedía a las gentes para mí, y mientras me daba el pecho, un calor de sollozo le secaba la boca, y de su boca hambrienta se quitaba el pan para mi boca, y de sus noches, el sueño para atender a mis quejas. y con los ojos resplandecientes con su cuerpo vestido de míseras ropas, tan pequeña y tan triste, se abría como un velo para cobijar mi sueño. ¡Pobre mamá! Y hubiera querido abrazarla, hacerle inclinar la emblanquecida cabeza en mi pecho, pedirle perdón de mis palabras duras, y de pronto, en el prolongado silencio que guardábamos, le dije con voz vibrante: «Sí, voy a trabajar, mamá». Quedamente. «Está bien, hijo, está bien». Y otra vez la pena honda nos selló los labios. Afuera, sobre la sonrosa cresta de un muro, resplandecía en lo celeste un fúlgido tetragrama de plata. Don Gaetano tenía su librería, mejor dicho, su casa de compra y venta de libros usados en la calle Lavalle al 800, un salón inmenso atestado hasta el techo de volúmenes. El local era más largo y tenebroso que el antro de Trofonio. Donde se miraba había libros. Libros en mesas formadas por tablas encima de caballetes, libros en los mostradores, en los rincones, bajo las mesas y en el sótano. Anchurosa portada mostraba a los transeúntes el contenido de la caverna, y en los muros de la calle colgaban volúmenes de historia para imaginaciones vulgares, la novela de Genoveva de Brabante y las aventuras de Mussolino. Enfrente, como en un colmenar, la gente rebullía por el atrio de un cinematógrafo, con su campanilla repiqueteando incesantemente. Al mostrador, junto a la puerta, atendía a la esposa de don Gaetano, una mujer gorda y blanca de cabello castaño y ojos admirables por su expresión de crueldad verde. «¿No está don Gaetano?» La mujer me señaló un grandulón que en mangas de camisa miraba desde la puerta el ir y venir de las gentes. Anudaba una corbata negra al cuello desnudo y el pelo ensortijado sobre la frente tumultuosa dejaba ver entre sus anillos la punta de las orejas. Era un bello tipo, con su residumbre y piel morena, más, bajo las pestañas hirsutas, los ojos grandes y de aguas convulsas causaban desconfianza. El hombre cogió la carta donde me recomendaban, la leyó. Después, entregándola a su esposa, quedóse examinándome. Gran arruga le hendía la frente, y por su actitud acechante y placentera adivinaba al hombre de natural desconfiado y trapacero, a la par que meloso, de azucarada bondad fingida y de falsa indulgencia en sus gruesas carcajadas. «¿Así que vos trabajaste en una librería?» «Sí, patrón». «¿Y trabajaba mucho el otro?» «Bastante». «Pero no tiene tanto libro como acá, ¿eh?» «Oh, claro, ni la décima parte». Después a su esposa: «¿Y Mosiú no vendrá más a trabajar?» La mujer, con tono áspero, dijo: «Así son todos estos piojosos. Cuando se matan el hambre y aprenden a trabajar, se van». Luego apoyó el mentón en la palma de la mano, mostrando entre la manga de la blusa verde un trozo de brazo desnudo. Sus ojos crueles se inmovilizaron en la calle transitadísima. Incesantemente repiqueteaba la campanilla del biógrafo y un rayo de sol, adentrado entre dos altos muros, iluminaba la fachada oscura del edificio de Dardo Rocha. «¿Cuánto querés ganar?» «Yo no sé, usted sabe». «Bueno, mira, te voy a dar un peso y medio, y casa y comida. Vas a estar mejor que un príncipe, eso sí». Y el hombre inclinaba su greñuda cabeza. «Aquí no hay horario. La hora de más trabajo es de 8 de la noche a 11. «¿Cómo, a las 11 de la noche? ¿Y qué más quiere un muchacho como vos estar hasta las 11 de la noche mirando pasar lindas muchachas? Eso sí, a la mañana nos levantamos a las 10. Recordando el concepto que don Gaetano le merecía al que me recomendara, dije: «Está bien, pero como yo necesito la plata, ustedes todas las semanas me van a pagar». «¿Qué? ¿Tiene desconfianza?» «No, señora, pero como en mi casa necesitan y somos pobres, usted comprenderá». La mujer volvió su mirada ultrajante a la calle. «Bueno», prosiguió don Gaetano, «venite mañana a las 10 al departamento. Vivimos en la calle Esmeralda». Y anotando la dirección en un trozo de papel, me la entregó. La mujer no respondió a mi saludo. Inmóvil, la mejilla posando la palma de la mano y el brazo desnudo apoyado en el lomo de los libros, fijos los ojos en el frente de la casa de Dardo Rocha, parecía el genio tenebroso de la caverna de los libros. A las 9 de la mañana me detuve en la casa donde vivía el librero. Después de llamar, guareciéndome de la lluvia, me recogí en el zaguán. Un viejo barbudo, envuelto el cuello en una bufanda verde y la gorra hundida hasta las orejas, salió a recibirme. «¿Qué quiere?» «Yo soy el nuevo empleado. Suba». Me lancé por el vano de la escalera sucia en los peldaños. Cuando llegamos al pasillo, el hombre dijo: «Espérese». Tras los vidrios de la ventana que daba a la calle, frente a la balconada, veíase el achocolatado cartel de hierro de una tienda. La llovizna resbalaba lentamente por la convexidad barnizada. Allá lejos, una chimenea entre dos tanques arrojaba grandes lienzos de humo al espacio, pespunteando por agujas de agua. Repetíanse los nerviosos golpes de campana de los tranvías y entre el trolley y los cables vibraban chispas violentas. El cacareo de un gallo afónico venía no sé de dónde. Súbita tristeza me sobrecogió al enfrentarme al abandono de aquella casa. Los cristales de las puertas estaban sin cortinas, los postigos cerrados. En un rincón del hall, en el piso cubierto de polvo, había olvidado un trozo de pan duro y en la atmósfera flotaba olor a engrudo agrio. Cierta hediondez de suciedad harto tiempo húmeda. «¡Miguel!», gritó con voz desapacible la mujer desde adentro. «Va, señora». «¿Está el café?». El viejo levantó los brazos al aire y cerrando los puños se dirigió a la cocina por un patio mojado. «Miguel». «Señora». «¿Dónde están las camisas que trajo Eusebia?». «En el baúl chico, señora». «Don Miguel», habló socorronamente el hombre. «Diga, don Gaetano». «¿Cómo le va, don Miguel?». El viejo movió la cabeza a diestra y siniestra, levantando desconsoladamente los ojos al cielo. Era flaco, alto, carilargo, con barba de 3 días en las flácidas mejillas y expresión lastimera de perro huido en los ojos legañosos. «Don Miguel», «diga, don Gaetano», «anda a comprarme un Avanti». El viejo se marchaba. «Miguel», «señora», «tráete 1/2 kilo de azúcar en cuadritos y que te la den bien pesada». Una puerta se abrió y salió don Gaetano, prendiéndose la bragueta con las dos manos y suspendido del escrepado cabello sobre la frente un trozo de peine. «¿Qué hora es?». «No sé». Miró al patio. «Puerco tiempo», murmuró, y después comenzó a peinarse. Llegado don Miguel con el azúcar y los toscanos, don Gaetano dijo: «Tráete la canasta, después te llevas el café al negocio». Y encasquetándose un grasiento sombrero de fieltro, tomó la canasta que le entregaba el viejo y dándomela dijo: «Vamos al mercado». «¿Al mercado?». Tomó mi frase al vuelo. «Un consejo, che, Silvio. A mí no me gusta decir dos veces las cosas. Además, comprando en el mercado uno sabe lo que come». Entristecido salí tras él con la canasta, una canasta impúdicamente enorme, que golpeándome las rodillas con su chillonería, hacía más profunda, más grotesca la pena de ser pobre. «¿Queda lejos el mercado?». «No, hombre, acá en Carlos Pellegrini». Y observándome que había acontecido, dijo: «Parece que tenés vergüenza de llevar una canasta». Sin embargo, el hombre honesto no tiene vergüenza de nada, siempre que sea trabajo. Un dandy a quien rocé con la cesta me lanzó una mirada furiosa. Un rubicundo portero uniformado desde temprano con magnífica librea y brandeburgos de oro observóme irónico y un granujilla que pasó, como quien lo hace inadvertidamente, dio un puntapié al trasero de la cesta y la canasta pintada rojo rábano impúdicamente grande me colmaba de ridículo. ¡Oh, ironía! Y yo era el que había soñado en ser un bandido grande como Rocambole y un poeta genial como Baudelaire. Pensaba, ¿y para vivir hay que sufrir tanto? Todo esto, tener que pasar con una canasta al lado de espléndidas vidrieras. Perdimos casi toda la mañana vagando por el mercado del Plata. Bella persona era don Gaetano. Para comprar un repollo o una tajada de zapallo o un manojo de lechuga, recorría los puestos disputando, en discusiones ruines, piezas de 5 centavos a los verduleros, con quienes se insultaba en un dialecto que yo no entendía. ¡Qué hombre! Tenía actitudes de campesino astuto, de gañán, que hace el tonto y responde con una chuscada cuando comprende que no puede engañar. Husmeando pichinchas, metíase entre fregonas y sirvientas a curiosear cosas que no debían interesarle. Hacía de saludador arlequinesco y en acercándose a los mostradores estañados de los pescadores, examinaba las agallas de merluzas y pejerreyes, comía langostinos y sin comprar tan siquiera un marisco, pasaba al puesto de las mondongueras de allí al de los vendedores de gallinas, y antes de marcar nada, olisqueaba la vitualla y manoseábala desconfiadamente. Si los comerciantes se irritaban, él les gritaba que no quería ser engañado, que bien sabía que ellos eran unos ladrones, pero que se equivocaban si le tomaban por tonto porque era tan sencillo. Su sencillez era chocarrería, su estultucia vivísima granujería. Procedía así. Seleccionaba con paciencia desesperante un repollo o una coliflor. Estaba conforme puesto que pedía precio, pero de pronto descubría otro que le parecía más sazonado o más grande, y ello era el motivo de la disputa entre el verdulero y don Gaetano, ambos empeñados en robarse, en perjudicar al prójimo, aunque fuera en un solo centavo. Su mala fe era estupenda. Jamás pagaba lo estipulado, sino lo que ofreciera antes de cerrar trato. Una vez que yo había guardado la vitualla en la cesta, don Gaetano se retiraba del mostrador, hundía los pulgares en el bolsillo del chaleco, sacaba y contaba, tomaba a recontar el dinero y despectivamente lo arrojaba encima del mostrador como si hiciera un servicio al mercader, alejándose a prisa después. Si el comerciante le gritaba, él respondía, «¡Estate bueno!». Tenía el prurito del movimiento, era un goloso visual. Entraba en éxtasis frente a la mercadería por el dinero que representaba. Acercábase a los vendedores de cerdo a pedirles precio de embutidos, examinaba codicioso las sonrosadas cabezas de cerdo, hacíalas girar despacio bajo la impasible mirada de los ventrudos comerciantes de delantal blanco, rascábase tras de la oreja, miraba con voluptuosidad los costillares enganchados a los hierros, las pilastras de tocino en lonjas, y como si resolviera un problema que le daba vueltas en el meollo, dirigíase a otro puesto, a pellizcar una luna de queso o a contar cuántos espárragos tiene un mazo, a ensuciarse las manos entre alcachofas y nabos y a comer pepitas de zapallo o a observar a trasluz los huevos y a deleitarse en los pilones de manteca húmeda, sólida, amarilla y aún oliendo a suero. Aproximadamente a las 2 de la tarde almorzábamos. Don Miguel, apoyando el plato en un cajón de querosén, yo en el ángulo de una mesa ocupada de libros. La mujer gorda en la cocina y don Gaetano en el mostrador. A las 11 de la noche abandonamos la caverna. Don Miguel y la mujer gorda caminaban en el centro de la calle lustrosa, con la canasta donde golpeaban los trastos de hacer café. Don Gaetano, sepultadas las manos en los bolsillos, el sombrero en la coronilla y un mechón de cabellos caídos sobre los ojos, y yo tras ellos. Pensaba cuán larga había sido mi primera jornada. Subimos y al llegar al pasillo don Gaetano me preguntó, ¿trajiste colchón vos? Yo no, ¿por qué? Aquí hay una camita, pero sin colchón. ¿Y no hay nada con qué taparse? Don Gaetano miró enredor, luego abrió la puerta del comedor. Encima de la mesa había una carpeta verde pesada y velluda. Doña María ya entraba en el dormitorio cuando don Gaetano tomó la carpeta por un extremo y echándomela al hombro malhumorado dijo, «¡Estate bueno!». Y sin contestar a mis buenas noches, me cerró la puerta en las narices. Quedé desconcertado ante el viejo que testimonió su indignación con esta sorda blasfemia. «¡Ah, Dios fetente!». Luego echó a andar y le seguí. El cuchitril donde habitaba el anciano famélico, a quien desde ese momento bauticé con el nombre de Dio Fetente, era un triángulo absurdo, empinado junto al techo, con un ventanuco redondo que daba a la calle Esmeralda y por el cual se veía la lámpara de arco voltaico que iluminaba la calzada. El vidrio del ojo de buey estaba roto y por allí se colaban ráfagas de viento que hacían bailar la lengua amarilla de una candela sujeta en una palmatoria al muro. Arrimada a la pared había una cama de tijera, dos palos en cruz con una lona clavada en los travesaños. Dio Fetente salió a orinar en la terraza, luego sentóse en un cajón, se quitó la gorra y los botines, arreglóse prolijamente la bufanda en torno del cogote y, preparado para afrontar el frío de la noche, prudentemente entró en el catre, cubriéndose hasta la barba con las mantas, unas bolsas de arpillera rellenadas de trapos inservibles. La mortecina claridad de la candela iluminaba el perfil de su rostro, de larga nariz rojiza, aplanada frente estriada de arrugas y cráneo mondo, con vestigios de pelos grises encima de las orejas. Como el viento que entraba molestábale, Dio Fetente extendió el brazo, cogió la gorra y se la hundió sobre las orejas. Luego sacó del bolsillo una colilla de toscano, la encendió, lanzó largas bocanadas de humo y uniendo las manos bajo la nuca, quedóse mirándome sombrío. Yo comencé a examinar mi cama. Muchos debían de haber padecido en ella, tan deteriorada estaba. Habiendo la punta de los elásticos rasgado la malla, quedaban estos en el aire como fantásticos tirabuzones y las grampas de las agarraderas habían sido reemplazadas por ligaduras de alambre.